songa na sali pona sepeli na yo. Pesa na confiance poto sala libota. Asali oyo nana yo to sala fami. Yeah!